Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Gracias a todos y a todas las que estáis ahí del otro lado. Emitimos, ya sabéis, desde la 97, la Lagüeta más Aspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao y para el resto del planeta. En unos minutitos nos vamos a ir a la calle en directo, nos vamos a ir hasta Donostia. Esta mañana entraban de madrugada en Corchoenea, en el Gasteche de Donostia, desalojaban a quienes estaban dentro y pocas horas después derribaban ese edificio, ese Gasteche, ese local, antigua fábrica de corchos, que está en la calle Indianoene, en el barrio de Gros, en Donosti, que estaba ocupado desde el 26 de junio del 2010, Corchoenea. Derribado esta tarde, convocada concentración, manifestación, mejor dicho, en Donostia, dentro de unos minutitos para las 7 de la tarde. Vamos a tratar de hablar con integrantes del colectivo del Gasteche Corchoenea para conocer la última hora de cómo están por allí las cosas y para hablar de esa manifestación y de las próximas acciones que van a llevar a cabo las gentes de Corchoenea. Además, otra invitada está desde los estudios aquí, desde el estudio, chiquito estudio que tenemos en la 97. Ella llega desde Perú, se llama Obdulia Guevara Neira, es integrante de la Asociación de Mujeres de Huancabamba y también del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar en la región Lima, en Perú. Y Obdulia Guevara Neira está desde agosto viviendo en Bilbao gracias al Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, programa que gestiona CEAR. Tuvo que salir de su país por las amenazas, por la represión que estaban ejerciendo sobre ella. Ella es una de las personas que está impulsando una demanda contra las personas, contra los médicos, contra el gobierno, por la esterilización masiva y sistemática que durante los años 1996 y 2000 se llevó a cabo en todo el territorio nacional, en todo el Perú. 272.000 mujeres, 22.000 hombres, alrededor de 300.000 personas fueron esterilizadas masivamente, forzadamente, sin que lo supieran, en ese país, en Ecuador. Casi todas las mujeres, campesinas, indígenas, también hay denunciadas 18 muertes por estas esterilizaciones, más de 2.000 denuncias de mujeres que están gestionando, llevando adelante, que están luchando para que sean tomadas en cuenta, gentes como Obdulia Guevara Neira, con quien vamos a charlar hoy aquí en Mar de Foguitos. Esa demanda de las mujeres esterilizadas ha estado ya en varias ocasiones en los juzgados peruanos. Las han desestimado en varias ocasiones. El 10 de mayo de este año ha vuelto a ser reabierto el caso en la Fiscalía Superior Nacional de por qué esterilizaban forzadamente a estas mujeres, de quién lo hacía, de qué campañas han llevado a cabo para denunciarlo, qué es lo que piden. De todo eso vamos a hablar con Obdulia, que está luchando para que se reconozcan como crímenes de lesa humanidad estas esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Muchas cosas, como veis, muchos poquitos a los que dar calor, a los que dar luz aquí en nuestro programa. No perdemos más tiempo, vamos con un poquito de música y comenzamos este Mar de Fueguitos. Es el quinto disco de una banda de Lanchove y de Ibarrangelu, aquí vizcaínos de la costa, costeros. Nacieron en el 2003 y este quinto trabajo lleva el nombre de la banda, de Uskis. Un quinto disco con el que quieren ya librarse de esa etiqueta que hace años les pusieron de ser un grupo surfero, de hacer música surfera. Aquí le pegan más al rock and roll. Vamos a escuchar algunas de las canciones. Vamos a estrenar este nuevo trabajo de Uskis. Y en esta canción le cantan a los cocodrilos. Cocodrilo. Esos cocodrilos verdes que dicen abundan por Euskal Herria y que están dispuestos, cuando menos, a controlarlos, controlarnos. Cocodrilos que dicen las gentes de esta banda, pues algún día conseguiremos que se vayan y que nos dejen en paz. Cocodrilos que, como bien saben las gentes de Corchoenea, algunos van de verdes y otros llevan también otros colores, van de otros colores, pero no dejan de ser cocodrilos. Zarpamos en Mar de Fueguitos de Uskis. Egun baten etorri zin, haginek zorroztute larru berdi. Heitxo, kontuz ibili, ametik dabiz, ametik beti. Baina danon arti egin garra izi, danok batera abestu, kokodrilun kantik aratuta jundi. Hei kokodrilo tunetxera, ez haitzu gure altin behar. Hei kokodrilo tunametik, amen ez deko zuzere. Ez haitzu gure hartin behar. Hei kokodrilo txunametik, amen ez deko zuzer eginik. Hei kokodrilo txunetxera, ez haitzu gure hartin behar. Hei kokodrilo txunametik, amen ez deko zuzer eginik. Hei kokodrilo txunetxera, ez haitzu gure hartin behar. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramana, caramare. abrimos nuestro diario de a bordo. Y antes de irnos para Donosti, para Corchovenea, hablamos de cosas que están pasando también ahorita mismo, dentro de unos minutos, aquí en Bilbao. Se cumple un mes del bombardeo de Kunduz, en Afganistán, contra ese hospital de Médicos Sin Fronteras. Diversos actos en varias ciudades del Estado español, aquí en Bilbao, concretamente a las 6:30. Estaba prevista una concentración en la Plaza José María Aguirre, al costado de la entrada del Museo Guggenheim. 30 personas perecieron en este ataque de los militares estadounidenses contra ese hospital de Médicos Sin Fronteras. 30 personas asesinadas, 37 personas heridas. Una concentración para recordar a esos fallecidos, para recordar también a todas esas personas que siguen viviendo en Kunduz y que se han quedado sin hospital, y para defender, dicen Médicos Sin Fronteras, los convenios de Ginebra. Citas de la agenda para esta semana. Este viernes el colectivo Miradas presenta en Bilbao su documental Cuando las gotas se hacen lluvia, un documental sobre las respuestas ciudadanas a la crisis y las políticas de recorte. Se presentará en Cirica, en la calle Ronda número 12, este documental del colectivo Miradas, viernes 7 de la tarde, Cuando las gotas se hacen lluvia. También en Cirica está previsto este viernes y el sábado, el 7 y el 8, el sábado y el domingo, un taller sobre desobediencia, desobedecer, organizado por las gentes de Desascundia, 7 y 8 de noviembre, desobedecer. Dentro del programa hablarán sobre los límites de la violencia, la gestión de la violencia durante la acción, nociones de estrategia, metodología de la acción, técnicas de resistencia y de bloqueo, puesta en práctica de diferentes situaciones de resistencia, también lo que puede pasar y cómo actuar dentro de la comisaría, la relación con los medios de comunicación, todo eso en este taller sobre desobediencia que se va a celebrar en Cirica este 7 y 8 de noviembre, organizando por Desascundia. Y una cita más, nos quedamos en el 7 de noviembre, marcha estatal contra las violencias machistas en Madrid. A las 12 del mediodía va a partir esa marcha del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el Paseo del Prado, en el número 18, 12 del mediodía, 7N. 7 de noviembre, marcha estatal contra las violencias machistas. Tenemos más cosas en la agenda, pero no tenemos más tiempo que perder. Vamos directamente, nos vamos, cogemos el teléfono, llamamos y charlamos en directo con nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Nos vamos, como os decíamos, hasta Donosti para hablar de ese desalojo y también de del derrumbe. Han echado abajo Corchovenea. Nos vamos hasta allá para conocer cómo andan por allí las cosas. Tenemos a todo el teléfono a Ioric, que es integrante del colectivo que está detrás de Corchovenea. Muy buenas tardes, Ioric. Hola, buenas tardes. Buenas. Cuéntanos, ¿cómo están ahorita mismo las cosas? Bueno, ahora pues en stand-by, ahora estamos aquí todavía enfrente de Corchovenea, pero bueno, los ánimos un poco más calmos, pero si quieres te hago un poco el recuento de cómo ha ido la jornada. Sí, porque comenzaba de madrugada, ya comenzaban a desalojar, creo, ¿no? Eso es, nosotros justo, bueno, como sabrá la gente, bueno, les informamos, hemos estado durante los últimos dos meses en una especie de resistencia de 24 horas, que siempre había alguien dentro del gazeche por si venían a desalojarnos. Y pues casualidad, hoy además me tocaba a mí, y a las 7:15 así de la mañana pues han entrado, pues nos acordamos exactamente, 8 o 10 personas vestidas completamente de negro, encapuchadas y con viseras, que no era ni guardia municipal, ni ertzaintza, ni nada, y nos han sacado a palos, nos han sacado directamente a palos. Ha sido un desalojo ilegal, que yo creo que en la larga historia de ocupaciones y desalojos y desocupaciones de Euskal Herria, que no tenemos constancia de que ninguna otra vez la empresa constructora mande a sicarios a desalojarlo directamente. Sí, porque son las cosas que han llamado la atención, ¿no? Han comentado que eso, que tanto en el derribo como en el desalojo han sido todo, se supone, trabajadores de los propietarios, de la empresa de los propietarios. Sí, bueno, nosotros no sé si eran de la constructora, si era una especie de cuerpo especial de la empresa de seguridad privada, o no sé, no sabemos exactamente quiénes han sido lo que eran los que han venido encapuchados, porque luego esa gente se ha ido y han venido los obreros vestidos de obrero, que digamos, ya a derribarlo, pero los que han venido antes luego se han marchado, los que han venido vestidos de negro así a la mañana, esos luego ya se han marchado. ¿Y se han identificado de alguna manera o han dicho quiénes eran o algo? No. Sí, han echado la puerta abajo, han empezado a gritar, venga fuera, traían pues cizallas, patas de cabra y así. Hemos intentado coger pues las cosas de valor, ordenador, un cañón proyector y demás, y no nos han dejado nada, y nos han empujado, nos han retenido los brazos y nos han sacado a patadas de allá. A mí me ha dado justo tiempo de calzarme las zapatillas, otro ha salido descalzo pero con los pantalones, y otro incluso le han sacado arrastras con los calzoncillos. Y una vez fuera, como comentas, se han llegado ya los obreros, ya han comenzado ya las tareas de tirar abajo ese edificio, ese gasteche. Eso es, sí, ya eso, no sé si eran las 8 y algo, ya han empezado las labores de derribo, han traído excavadoras y han empezado la demolición. Y luego en un momento dado y en un despiste hemos conseguido subir al tejado y también y pues muy violentamente la empresa de seguridad ha intentado echarnos de ahí. Y bueno, nos hemos resistido un rato y al final ha venido la Ertzaintza, y ya con la Ertzaintza ya nos ha desalojado y han proseguido con la labor. Y poco después también, casi al mediodía, se producían vallas sentadas y cortes de carretera cerquita de ahí. Ahí también ha intervenido la Ertzaintza y también ha habido, creo, detenidos, heridos. Cuéntanos cómo está la gente. Pues al mediodía, hacia la una, bueno, un poco antes de la una, sí, más al mediodía, así a las 12, ha ido a la gente, pues que ya se está agolpando aquí bastante gente, han ido a la zona de Tegorrieta, aquí cerca del Gasteche, y han ocupado, bueno, se han sentado en la carretera y han cortado el tráfico durante unos minutos, y la defensa pues ha ido muy violentamente y los ha sacado a palos. No sabemos exactamente todavía el recuento de heridos, hay gente que ha ido a los cuartos de socorro y así a hacer parte de lesiones. Luego a la tarde, o sea, en la manifa de la tarde, pues hablaremos con la gente y a ver quién quiere poner denuncias y demás. Y también ha habido dos detenidos, y como por desgracia les ha tocado pues un mal juzgado de guardia hoy, pues parece ser que les van a tener hasta mañana a la mañana en comisaría, porque la jueza no le apetece que vayan a declarar hoy, y parece ser que les van a tener hasta mañana a la mañana. Dos detenidos y, como decíamos, también varios heridos, y de momento ya una manifestación convocada para dentro muy poquito, creo que para las 7 de esta tarde. Eso es, para las 7 tenemos convocada una primera manifestación de respuesta, y todavía falta concretar la hora, pero a las 5:30 del sábado otra vez vamos a convocar otra, ya con un poco más de tiempo, desde el boulevard. Ocupasteis esa antigua fábrica de corchos en el barrio de Gros en el 2010, allá por el 26 de junio del 2010. Eso es. Para quienes no conozcan, no hayan estado en Corcho Enea, cuéntanos qué hacíais, qué gente estabais impulsando este colectivo, este Gasteche. Bueno, había gente de todo tipo, grupos de danza, de malabares, de teatro, muchos conciertos, muchos talleres. Cabe destacar que yo creo, bueno, no tenemos datos exactos, pero seremos de los locales que más conciertos, por ejemplo, se han ofrecido en Donosti en los últimos años. Y bueno, luego también otros colectivos ya más sociopolíticos, que diríamos, pues grupos de obreros que, por ejemplo, los huelguistas de Telefónica se reunían aquí, incluso en la rama de Podemos y Donosti empezó a reunirse aquí, otros colectivos de estudiantes y así, de toda la vida aquí. Oye, ya Corcho Enea está en ruinas, está ya totalmente destruido, claro, ¿y qué alternativas quedan? Porque habrá igual quien diga, bueno, han tumbado Corcho Enea porque hay 100 Corcho Eneas por Donosti. No sabemos, en este momento la Asamblea tendrá que decidir qué medidas tomar, si ocupar otro espacio, si seguir con las negociaciones que tenemos abiertas con el Ayuntamiento, que, bueno, negociaciones, o por lo menos estamos sentados a la mesa, pero bueno, también cabe destacar que lo de hoy lo sabían que iba a pasar hoy, han aprovechado que nuestros dos flamantes alcaldes, Nico Goya y Ernesto Gasco, estaban en Londres, Miren Azcárate, la concejal de Cultura también, y han aprovechado que estaban lejos para que, bueno, hubiese el menos revuelo posible, y el Ayuntamiento era consciente de lo que había, y nosotros lo que exigimos es que una vez respondan al proyecto que tenemos en una calle aquí cercana, que se llama un colegio, propiedad del Ayuntamiento, que se queda vacío en junio, y hemos puesto sobre la mesa el posible uso de ese local junto con otros colectivos que lo necesiten de Donosti, y esperemos respuestas ya, porque hemos estado reunidos varias veces y lo único que están es dilatando el proceso. Como decías, el alcalde está fuera, pero se ha hecho un comunicado. El Ayuntamiento de Donosti dicen que ellos no pueden hacer nada, no pueden impedir un derribo como este, y que se escudan también diciendo que eso, que están hablando con vosotros, con vuestro colectivo, y que, bueno, que el Ayuntamiento pues tiene alternativas o plantea alternativas a lo que vosotros pedís. De momento el Ayuntamiento, las últimas alternativas, por llamarle de alguna manera, que ha presentado han sido bastante ridículas. Era pues un local de 6 metros no sé dónde, un local de 3 metros no sé dónde, o sea, no era ninguna alternativa real. Y por otra parte, hay que decir que la orden de derribo, o sea, el permiso de derribo, lo da el Ayuntamiento, y que no se escuden mentiras de que lo dio Bildu la legislatura pasada y no sé qué, no sé cuántos. Y el Plan General de Ordenación Urbanística, en el que aparece la parcela del Gasteche, también se aprobó mediante voto a favor del PNV y del PSE en el 2010, así que el Ayuntamiento lo que está es un poco intentando liar para limpiarse, para quedar bien ante la opinión pública y mantener un poco la paz social, y bueno, nos está liando. El Ayuntamiento dice que ellos no tienen nada que ver, claro, echa la culpa a los propietarios. Se habla de que iban a ir unos garajes, creo, no sé si se conoce, ¿sabéis quiénes son los propietarios y sabéis qué proyecto tienen para ese solar? Sí, en su época, ahora lo han, no sé muy bien por qué, pero lo han quitado de internet, pero hace, pues cuando empezaron a derribarlo, bueno, la primera intentona de derribo del 4 de septiembre, este pasado 4 de septiembre, sí que ya en internet aparecía el proyecto diseñado, y no es que fueran garajes ni viviendas de protección social ni nada, eran viviendas que valían 600.000 euros, con lo que eso supone. Nadie piense que aquí se le está negando el derecho a la vivienda a no sé quién porque no sé cómo ha podido construir esto, sino que pues eso, son unos especuladores que han aprovechado el local este para, bueno, la parcela esta, para montarse su gran negocio y vender 21 viviendas de 600.000 euros cada una. Por último, si te parece, Iroiz, repetimos esa cita, ¿dónde va a salir esa manifestación? ¿A qué hora? Eso es, hoy, pues eso, a las 7 tenemos la primera manifestación saliendo desde el mismo Gasteche, y el sábado, el próximo sábado, pues a las 5 o 5 y media, cualquiera de las dos horas, por el bulevar, para que así más gente de fuera se pueda acercar, porque hoy, pues al final, siendo martes, es más fácil que solo se acerque la gente de Donosti. Pero bueno, estáis todos invitados también a venir el sábado a las 5 o 5 y media, ya veremos, ya os informaremos. Pues muchas gracias, y esperemos que pronto tenga, pues eso, un nuevo local por ahí, por Donosti, un heredero de este corcho. Muchas gracias, no. Yoloich. Es que ricasco. Abur, chao. El océano de las historias. A nuestro océano de las historias asoma hoy uno de los más grandes pensadores. Dejó escritas cosas como estas: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Hablamos del poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Entre otras cosas, tuvo el honor de ser perseguido por Hitler, estuvo exiliado un montón de años en los países nórdicos, regresó Después vivió sus últimos años en Berlín. Este nació en 1898, murió en 1956. Bertolt Brecht se asoma con una de sus canciones a nuestro Océano de las Historias. Escribió muchísimos libros de poesía, también teatro, bueno, escribió de todo. Y escribió también, aparece recogidos en algunos libros de poemas suyos, canciones, o lo que él llamaba canciones. Esta es una de ellas que vamos a dedicar desde aquí con muchísimo cariño a todas las gentes que están detrás de Corchoenea. Canción de la rueda hidráulica, desde Mar de Fueguitos, Bertolt Brecht para Corchoenea. Canción de la rueda hidráulica. Uno. Los poemas épicos nos dan noticia de los grandes de este mundo. Suben como astros caen. Resulta consolador y conviene saberlo. Pero para nosotros, los que tenemos que alimentarlos, siempre ha sido, ay, más o menos igual. Suben y bajan, pero ¿a costa de quién? Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba. Mas para el agua de abajo, ay, esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda. Dos. Tuvimos muchos señores. Tuvimos hienas y tigres. Tuvimos águilas y cerdos. Y a todos los alimentamos. Mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre una bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba. Mas para el agua de abajo, ay, esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda. Tres. Se embisten brutalmente, pelean por el botín. Los demás, para ellos, son tipos avariciosos y a sí mismos se consideran buena gente. Sin cesar los vemos enfurecerse y combatirse entre sí. Tan solo cuando ya no queremos seguir alimentándolos, se ponen de pronto todos de acuerdo. Y ya no sigue la rueda girando. Y se acaba la farsa divertida cuando el agua por fin, libre su fuerza, se entrega a trabajar para ella sola. Bertolt Brecht, lo que hoy está arriba no seguirá siempre estando arriba. La bota que nos pisa siempre es una bota. Se trata, no hay que cambiar de señores, sino conseguir lograr no tener ninguno. Algún día, cuando el agua libre su fuerza, algún día trabajará para ella misma. Bertolt Brecht, canción de la rueda hidráulica, desde aquí, con muchísimo cariño, con todo el ánimo para las gentes de Corchoenea. Seguimos en Mar de Fueguito, recibimos ya a nuestra siguiente invitada, recibimos a Obdulia, que llega desde Perú. la educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. Como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa, tenemos con nosotros hoy aquí en Mar de Fueguitos a Obdulia Guevara Neira. Ella es natural de Huancabamba, en Piura, en Perú, y ella lleva desde agosto aquí en Bilbao, gracias al programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, programa que gestiona CEAR. Muy buenas tardes, Obdulia. Muchas gracias por la invitación, agradecer a la radio por la invitación para difundir y también denunciar a lo que estoy acá en Bilbao, que estoy en el país español. Decíamos al comienzo del programa, tú eres en tu tierra, en Perú, eras trabajadora del hogar. ¿Tú te imaginaste algún día que, bueno, por tu trabajo o por lo que hacías o por, ¿no?, la asociación a la que pertenecías, algún día ibas a tener que salir de tu país? ¿Te imaginabas marchándote por las amenazas de tu país, de Perú? A ver, en principio no. En ningún momento tenía esa idea de que hayas salido de Perú. Pero bueno, sí, por el trabajo también que he venido haciendo, creo que ha sido lo que ha requerido. Pero bien, porque el trabajo que he hecho desde muy joven creo que también lo amerita y bueno, es lo que estoy. Sí, soy Obdulia Guevara Neira, soy promotora, defensora de los derechos humanos de las mujeres esterilizadas, soy de la Asociación de las Mujeres de la provincia de Huancabamba, AMBA, de la región de Piura. Comenzaste muy chiquita a trabajar en hacer trabajos de hogar ahí en tu tierra, en Perú, desde prácticamente cría. Sí, cuando yo tenía 7 años. Cuando tenía 7 años yo salí a trabajar a la ciudad, que es la provincia de Huancabamba, porque era para irme a estudiar. Ah. Sí, y de ahí yo regreso después de 2 años y fui a estudiar 3 años. Y de ahí nuevamente estudio 3 años y regreso a seguir trabajando trabajadora del hogar. Y actualmente, hasta hoy, soy trabajadora del hogar en Perú. Te fuiste a vivir también ya de más mayorcita, pero te fuiste a vivir luego a la capital, a Lima. Sí, después de haber hecho mucho trabajo en la organización que es la AMBA y también conjuntamente con el apoyo del Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, que se llama, quien él era el impulsador y hasta hoy el promotor para defender estos derechos y también para ir formando a las mujeres campesinas, porque yo como campesina, como lo acabo de mencionar, solamente 3 años de primaria tengo, pero muchas mujeres somos analfabetas, semianalfabetas, y parte de ellas soy yo. Entonces, todo este trabajo desde muchos años, el instituto que es de apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres llega en el año 1998, empezando por la comunidad de Quispampa, porque es una mujer campesina, hija de campesinos, hija de Quispampa. Entonces, ella regresa de muchos años haber salido a otros países, regresa, pero sí con esa mirada de preparar a las mujeres, capacitar, porque las mujeres, años atrás, nosotros no hablábamos. Es más, nosotros no éramos parte de electorales porque nosotros no teníamos documentos. Yo mi DNI lo he llegado a tener de la edad de 25 años. Claro, capacitar a las mujeres y también, claro, a partir de ahí comenzar a luchar por sus derechos también, ¿no? A denunciar lo que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, creo que hay alrededor de 500.000 de mujeres trabajadoras del hogar en tu país, en Perú, y que viven muchas en condiciones de esclavitud, denunciáis desde vuestro colectivo. Así es, sí, efectivamente es eso, porque la señora quien nos apoya, Josefa Ramírez Peña, ella fue de muchos años haber salido, de la edad de 7 años también salió de la provincia. Entonces, eso fue la mirada, apoyar y preparar también a las mujeres, hacer conocer que tenemos derechos, porque la mayoría de las mujeres campesinas somos trabajadoras del hogar, migrantes que migramos del campo a la ciudad. Entonces, eso era porque ella muy conocedora de que los derechos de las trabajadoras del hogar son vulnerados, no se reconoce como un trabajo productivo, porque es el trabajo que lo hacemos dentro de un domicilio. Y bueno, yo en eso sí tengo que decir de que hoy en el Perú, más antes, no había, años atrás, no había ley. Sí, hubo en el año 1970, hubo un decreto supremo que era 002, que bueno, exigía tener seguro las trabajadoras del hogar, pero después cambian. Entonces las trabajadoras del hogar ya no tenían los derechos, se tenían que desafiliar del seguro social, cuando en el 2003, en el presidente de que fue Alejandro Toledo, logramos a tener una ley, pero por los mismos movimientos de las trabajadoras del hogar, tener una ley 27986. En esta ley sí tenemos beneficios, que tenemos 4 beneficios al año, pero son el 50% del sueldo que percibimos, que tenemos 28 de julio, Navidad, CTS y vacaciones. El 50% de lo que percibo mensualmente, eso es lo que me correspondería a nosotras las trabajadoras del hogar, pero actualmente todavía no se cumple eso. Porque hablas de sueldos, por ejemplo, he visto también que un caso de una compañera vuestra que denunciasteis, creo, además que debe ser habitual allá en Perú, llevaba 40 años trabajando de trabajadora del hogar y nunca había tenido un sueldo, un contrato. Así es, sí, hoy actualmente yo soy secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar en Lima, Sintraol. Nosotros allí hacemos procesos judiciales más de 8 años. La trabajadora del hogar, quien es Lucía Churachura, ella es de la región de Puno, del sur. Ella trabajó de la edad de 12 años, más de 45 años. Ella trabajó en sus empleadores y nunca le pagaron un sueldo, solamente lo que recibía era el techo y el alimento nada más. Y hasta ahora nosotros lo tenemos ese proceso, ya tiene más de 8 años que está en el Poder Judicial y hasta ahora todavía no se le reconoce. Y es por lo que, como sus empleadores han fallecido, a hoy los herederos son los sobrinos, porque la señora quien fallece, quien fue empleadora de Lucía Churachura, ella no tenía hijos y sus herederos son sus sobrinos. A hoy, mientras que no se tenga la declaración de herederos, no podemos de que el Poder Judicial exija a que se le reconozca sus beneficios laborales. Me imagino que son procesos muy largos y luego, claro, también los me imagino que el Estado, los jueces, ¿no?, los empresarios, los contratantes, nadie querrá ayudar o cambiar las cosas. A ver, en principio por los por supuesto por los empleadores y por las mismas autoridades, porque son empleadores, y bueno, las mismas autoridades, empezando por el mismo presidente de la República, no tiene ningún interés a hacer cumplir estos derechos, en que la ley lo dice, que el Ministerio de Trabajo, que es parte de gobierno, tiene todo el deber y la responsabilidad de hacer cumplir los derechos, pero no lo hacen. Entonces, es por eso. Nosotras en el Perú, que en el 2011, el 16 de junio, se adopta el convenio 189, que es un convenio internacional para trabajadoras domésticas, y en el Perú nosotras luchamos para que se ratifique este convenio, porque en este convenio nosotros tenemos derechos plenos como trabajadoras del hogar. Es más, nos reconocen como trabajadoras y como trabajo productivo. Claro, en tu caso, que eres, decía, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras, en el momento en el que denuncias, en el que entras en un sindicato, en el que, bueno, pides tus derechos, me imagino que será también más difícil conseguir trabajo de trabajador del hogar. Tú, por el hecho de ser dirigente del sindicato, ¿has tenido problemas para conseguir luego trabajos de trabajadoras del hogar o no? Sí, muchas veces sí, porque en el Perú tenemos una modalidad de que hay muchas agencias de empleo y nosotros acudimos a la agencia de empleo para buscar trabajo. Entonces es bastante difícil, porque si entran al internet con nuestro DNI, nos ven que somos dirigentes. Es más, la organización a la quien dirijo a hoy actualmente, y que de muchos años ha sido también partícipe de esta creación, entonces tiene registro público y nos encuentran en el internet que somos dirigentes, y es bastante difícil tener un trabajo. Decíamos que íbamos a hablar también de, bueno, de, la denuncia que hay de mujeres esterilizadas forzosamente en tu país, no sé, bueno, ¿cuándo te enteras tú o cuándo empiezas a conocer casos? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo es la primera vez, el primer día que tú, pues, una mujer te dice, me ha pasado esto, o te enteras de que algo raro está pasando? A ver, nosotros nos enteramos en el año 1993, porque ya más adelante ya nos iban comentando las compañeras que participan a la organización y que son afiliadas a la organización. Entonces nosotros empezamos a salir a los caseríos, a las comunidades, y efectivamente nos dábamos cuenta porque las encontrábamos postradas en su cama, ¿no? Y algunas habían fallecido. Entonces nos damos cuenta que sí era verdad, que estaban haciendo festivales de salud para esterilizar a las mujeres. Pero de allí de ello, nosotros también, las mismas mujeres, nos dicen de que muchas de ellas estaban gestando, porque habían personas mujeres que gestaban de 2-3 meses y las esterilizaban. Entonces fallecía la madre y fallecía el niño que ya estaba creciendo. Eso alrededor del 93, cuando empecéis a conocer los casos. Sí. Y luego sí hay una ley, o sí se hace ya públicamente que se... Sigue, a ver, nosotros en la provincia, porque hay 24 horas de la capital de Lima hacia mi provincia, que ahí nosotros hacíamos de ir a denunciar a la fiscalía, pero en realidad llegábamos con las denuncias, con las fichas de las mujeres, pero ahí lo dejaban y no había nada. A donde nosotras llegamos en todos esos años que van pasando es en el año 1996, quien fue Julia Tamayo, ¿no? Que fue invitada por el mismo Llama, que es el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, porque le conocía. Entonces, una mujer defensora de derechos humanos llega a la misma provincia y nosotros le contamos lo que estaba sucediendo, y ella dice, bueno, hay que convocar a las mujeres para que ellas mismas nos digan lo que estaba pasando. Y ahí es donde se empieza a hacer visible ya en el Perú lo que estaba sucediendo, que estaban esterilizando a las mujeres, porque como ya estaba este programa nacional de salud, que era planificación familiar, entonces Yuli, como abogada, dijo, hay que presentar una solicitud al Ministerio de la Mujer. Entonces, allí es que Yuli Tamayo, con Marcela Huaitas, hoy actual ministra de la Mujer, antes de esos años no era ministra, trabajaba en el ministerio, pero no era ministra. Entonces empiezan a hacer este trabajo de investigación, que ellas ahí sacan un libro donde dice Nada Personal, que fue en el 2000, ya lo publicaron, ¿no? Donde ya ahí tenemos conjuntamente, que ya apoyaba también en la Defensoría del Pueblo, tenemos un informe que son más de 300.000 mujeres esterilizadas en el Perú, en las 24 regiones que tiene Perú. Pero el primer puesto queda Huancavelica y segundo puesto la región de Piura. Vosotras habláis, denunciáis en este informe y también ante la Fiscalía, que del año 1996 al 2000, como decías, alrededor de más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente, y que era una esterilización masiva en todo el país, y que además era sistemática, que claro, que cogía todo el país, pero que sobre todo era, claro, ¿qué tipo de mujeres? Eran mujeres, no era cualquier mujer a la que se esterilizaba. Así es, esta esterilización no era a cualquier mujer, era dirigido explícitamente al grupo de las mujeres que somos andinas, campesinas, indígenas, pero mayormente analfabetas, quechua hablantes, aymaras, ¿no? Donde no, muchas de ellas no saben leer, como ya lo he dicho, analfabetas, la mayoría analfabetas. Entonces, en principio no les preparaban o no les decían qué iba a pasar con esta esterilización. A muchas de ellas, como ya las noticias siempre ya se está viendo hoy, porque antes no se veía, porque era que estaba como todo escondido, como un perfume, que no lo tenían que saber, pero hoy sí se está hablando de todo lo que pasó, y a pesar que han sido 18 años que siempre se ha venido denunciando, pero tengo que decir que estos 18 años no había mucho apoyo para estas denuncias, porque se denuncia directamente al expresidente, que es Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, denunciar al gobierno es un poco bastante difícil, que muchas organizaciones no apoyaban, solamente dos organizaciones, que es la AMBA y el YAMAC, quien denunciaba en la región de Piura, y en la región de Cusco, quien es ANTA, que es con la parlamentaria Hilaria Zupa, actual todavía parlamentaria, quien es la que empezaron a denunciar todos estos delitos cometidos de lesa humanidad, de las esterilizaciones forzadas en el Perú, porque muchas organizaciones no lo apoyaban, pero actualmente, bueno, sí lo están apoyando, pero tengo que decir que por eso todos estos años que ha pasado, muchas veces se archivaba, ha sido la quinta vez que se desarchiva, el proceso se desarchiva en el mes de mayo y en el mes de agosto, actualmente está a cargo de la fiscala Marcelita Gutiérrez. Entonces a ella le dan un tiempo que era de 90 días y ella saca una resolución donde dice que con 90 días no era posible hacer todo el proceso de investigación para llegar a un proceso judicial porque no se encontraba todos los informes, porque los informes habían desaparecido, porque en el 2014 había estado a cargo, que era del fiscal Guzmán Baca, ¿no? En el 2013, él sale a la provincia de Huancabamba y era más de 204 mujeres, donde las mujeres se habían reunido esperando porque ya sabíamos que iba a salir él hasta la provincia de Huancabamba con todo un grupo de técnicos que lo apoyaban, y él se instala en la fiscalía de la provincia de Huancabamba para que él recoja los testimonios de todas las mujeres, y él solamente lo vio conveniente recoger solamente de cinco mujeres y a las demás no. Donde él induce decir de que no encuentra pruebas suficientes y también desaparece los informes que él había recogido. Entonces, a hoy que entra la nueva fiscala a cargo para que haga esta investigación de las mujeres esterilizadas en el Perú, ella no encuentra todas las pruebas eficientes para hacer el procedimiento, y es por eso que ella lo hace, pide ampliar a 180 días, y ella allí señala en la resolución donde dice que tienen que incluir a 5 regiones más, pero de las 5 regiones donde ella lo señala en esta resolución, que es en el mes de agosto, ella señala que es Huancavelica y Piura, porque son las regiones donde hubo más esterilizaciones a las mujeres. Las mujeres iban a la consulta, iban al médico para hacerse revisiones y las esterilizaban, no sé cómo funcionaba, cómo era el procedimiento. A ver, algunas sí pasaban por el centro médico, porque en la provincia de Huancabamba no hay un hospital, es un centro médico, o a una posta de salud que hay en las comunidades, porque Huancabamba tiene 4 comunidades, donde ellas pasaban. Algunas de ellas sí pasaban, pero la mayoría fue donde hacían campañas que llamaban que pueden acudir a la posta o al centro de salud, y cuando ellas llegaban allí, pero era que les decían que iba a haber alimentos o que iba a haber controles de salud, y allí las encerraban y las esterilizaban. No era de que la mujer que iba por atenderse al médico que allí la esterilizaban, sino que ellos hacían campaña. Y allí las encerraban y las esterilizaban. Y la razón, que había mucha natalidad en Perú, que no querían que hubiera hijos de campesinas y de indígenas, ¿cuál es el motivo de esto? Por supuesto, porque el mismo ministro de Salud, Alejandro Aguinaga, dice de que, según ellos, habían visto que era ya de que tenían que controlar la natalidad a las mujeres andinas, ¿no? Entonces, para que no nazcan los hijos y las hijas de las mujeres andinas. Pero él también lo dice, porque tenemos nosotros un documental donde todo él lo mismo lo dice, que las mujeres habían pedido. Y cuando eso no es verdad. Cuando ellos hacían de esterilizar a la fuerza con engaños, y ellas seguían teniendo niños, porque hay las mismas declaraciones lo dicen, que si de las mismas mujeres, que si ellas volvían a seguir teniendo familia, el niño no iba a ser reconocido, no iba a ser atendido por el centro médico, no iban a ser partes del programa de alimento que era el vaso de leche, que hasta ahora lo tienen, porque en el año 90 sacaron ese programa, ni tampoco iban a tener este apoyo económico que según ellos les van a dar. Y si es bien cierto, en el año pasado sacan en el Perú un programa nacional que dice este programa Juntos, pero es para las mujeres que están gestando y lactando, no para las mujeres que están esterilizadas. O sea, las mujeres esterilizadas no tienen ninguna atención médica porque en Huancabamba, por decirlo así, no hay un centro de salud con un equipo médico preparado. Las mujeres se enteran que son esterilizadas forzosamente, que ya no pueden tener hijos, claro, me imagino que eso también tiene una repercusión en ellas, en sus familias, en sus parejas, en su, ¿no? ¿Cómo viven luego esas mujeres que cuando se enteran de su situación? A ver, sí, demasiado crítico la situación, ¿no? Porque al saber que no van a tener hijo, pero eso ya no es, es también por la misma que tienen ya una enfermedad que no va a salir, porque si es bien cierto es una enfermedad, porque ellas ya tienen infecciones cancerígenas al útero, las que han sido esterilizadas, porque ellas no tienen un tratamiento médico. Entonces, pero tampoco pueden trabajar porque son campesinas, se trabaja en el campo, el sustento diario es del campo que tenemos. Entonces no se puede trabajar porque el trabajo del campo es duro, es fuerte y ya no se puede trabajar. Entonces, para ellas es bastante psicológicamente muy mal. Y el no poder trabajar, y las mismas declaraciones de ellas lo dicen. No es que lo hable otra persona, pero las mismas declaraciones de ellas lo dicen. Pero también decir de que los hombres que fueron hecho la vasectomía, muchos han fallecido. Entonces, nosotros ahora lo que pide la organización y lo que piden las mujeres es, la organización pide que haya verdad, justicia y reparación, pero también que haya una atención integral a todas las mujeres en el Perú esterilizadas, y también se pide que haya un registro único de las mujeres esterilizadas para que tengan una atención médica tal cual debe ser, como un ser humano. Y también pedimos que tiene que haber la Comisión de la Verdad para todo este proceso de investigación. Contabas antes que los jueces no han ayudado prácticamente nada, tampoco el Estado, las autoridades, los médicos, ¿qué parte tienen también de culpa en todo esto? Porque los médicos son parte, colaboraban con las autoridades, sabían lo que hacían, ¿qué trabajo se ha hecho con los médicos? A ver, anteriormente, como digo, años atrás, que ya han pasado más de 18 años y que hasta ahora no se ha logrado tener un proceso tal cual, es de que a hoy recién están hablando los médicos, quien han estado también allí en estos hechos. Ellos dicen que ellos no eran culpables porque ellos recibían órdenes del presidente donde les exigían tener una cuota mensual de esterilizaciones de mujeres, donde muchos de ellos a hoy están declarando que dice que cuando ellos se negaron a hacerlo, lo que hacía era buscar otras personas que no eran especialistas, que los preparaban para que vayan a hacer este tipo de esterilizaciones. Entonces, ahora sí hay un debate, una discusión en el Perú, pero también fue porque ahora Keiko Fujimori está candidateando a ser presidenta, bueno, que todos los años ha candidateado a ser presidenta del Perú, pero ahora ella ya empezó a hablar donde dice que reconoce que es un delito que se cometió y que sanciona a los médicos quienes fueron los responsables porque no respetaron el protocolo, ¿no? Y dice que se solidariza como madre, como mujer que tiene dos hijas. Pero yo sí tengo que decir acá que ella, cuando dice que sanciona a estos médicos, no puede empezar sancionando a los médicos. Tiene que empezar sancionando al expresidente, que es Alberto Fujimori, lamentablemente es su padre, pero él es el responsable, quien ha dirigido, y él sabe por qué lo ha hecho. Entonces, él tiene que ser el primer sancionado, y también sus ministros, quienes fueron, y Alejandro Aguinaga, que muy bien habla ahora, discute con los médicos quienes fueron, que eran los directores de los centros de salud, donde dice que bueno, pues no respetaban y además las mujeres los aceptaban. Entonces, ellos son los primeros responsables porque ellos saben qué es lo que estaban dirigiendo y a quién querían esterilizar. Ya una última cuestión, Obdulia. Vosotros habéis denunciado que todo esto tiene que ver con una política racista por parte del Estado peruano. No sé, el resto de la ciudadanía peruana, el resto de mujeres de otras clases sociales, cuando se enteran de todo esto que ha sucedido, ¿Cuál es su reacción? ¿Apoyan vuestras demandas? ¿Apoyan vuestra lucha? ¿Miran para otro lado? ¿Cuál es la situación de las mujeres? A ver, sí hay algunas mujeres que sí apoyan esta lucha. Hay algunas mujeres, pero no todas. Porque sí, esta es una política racista. Las mujeres que son de un nivel económico, pues lamentablemente en el Perú hay mucho racismo, no miramos igual a la mayoría del pueblo, porque las que han sido esterilizadas somos mujeres del pueblo. Entonces, no, pues no se ve así. Es que tengo que decir, así como a nosotras las mujeres que somos trabajadoras del hogar, migrantes, ¿no? No nos miran como un trabajo, sino como cualquier o como servidumbre. Entonces, pues las mujeres de un nivel económico también no lo miran como que es un trabajo. Y es igual que no lo califican que es un delito, porque a ellas no fueron afectadas, a ellas no las esterilizaron y no las dejaron con toda esta frustración. Porque al estar esterilizadas ya no van a tener una relación sexual como antes fue. Pues muchas gracias, Obdulia, por habernos contado un poco cómo están las cosas y estaremos atentos a ver cómo va ese proceso judicial que, bueno, de momento sigue avanzando, ¿no? Bueno, de momento sí, porque esperamos que así sea, porque hay mucha gente que ya está, muchas organizaciones involucradas, y bueno, estar acá también en el gobierno vasco han tenido mucho interés, y las organizaciones a quien me apoyan tienen un interés, y sí, tenemos las esperanzas que va a seguir, porque con esta fiscala que tiene ese interés, me parece que esto va a empezar bien, y que tiene que empezar bien. Pues esperemos que empiece y que siga y que continúe hasta el final. Y muchas que gracias. Tiene que seguir. Muchas gracias, Obdulia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Goiza azten bakoitzean zeure aurpegize agertzen da nire buruen zelan esan egun on lastan eta musiki minita bizontzan zan zelan esan. Las gentes del grupo de Huskies en su quinto y último de momento trabajo, cantándole al amanecer, un nuevo amanecer, dicen, cantan, ojalá sea un buen nuevo día. Es lo que deseamos desde aquí, que el día de mañana amanezca plagado de nuevos corchoveneas. Regresamos la próxima semana en Mar de Foguitos. Ya sabéis, si queréis escuchar de nuevo todos los audios y los que vamos colgando durante la semana, nuestra página web mardefoguitos.info. Regresamos aquí desde la 97, la Robeta Masaspi y Ratia, sonando y soñando para todo el planeta. Agur, hasta la próxima semana. Beste baten bat.